gavilano volando bien y volando va, volando bien y volando va, gavilancito volar, volar. Yo también me la pasara, gavilancito volar, volar. En los brazos de mi cielo, volando viene, volando va, volando viene, volando va, gavilancito volar, volar. Volar, volar, agua de todos los ríos, volando bien y volando va, volando.